La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡20 de agosto! Es día sábado. Termina la semana número 20 del tiempo ordinario. Hoy es memoria obligatoria de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Célebre monje, célebre monje de la, ¿qué será? Antigua Edad Media, la Edad Media propiamente, y de la Alta Edad Media. Él es del año 1090. Al año muere el año 1153. Emprendedor célebre de la abadía de Claraval, en Francia. Incansable hombre de acción. Combina perfectamente la acción con la contemplación. Y todo se resume en el amor. Que se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero uy, eso te va a llevar toda la vida. El arte de amar, la belleza, la verdad del amor, te va a llevar toda la vida. Este hombre lo fue asimilando poco a poco, llegó a ser consejero de reyes y de papas, predica en una cruzada, busca con ansia la soledad para dedicarse en ella a la oración y a la penitencia. Y así se acerca al misterio de Dios. Bernardo, muchos escritos dedicados a la Santísima Virgen María. Es más, no recuerdo ahorita qué oración, pero se le atribuye a él. No sé si sea bajo tu amparo. Sí, o acordaos, como decíamos en el español antiguo. Gracias, Bernardo, por ser cristiano. Escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Termina esta semana, no sé cómo ha estado en tu vida, al menos mi semana muy variada, muchos kilómetros de por medio, pero bendito Dios, aquí estamos y como que escuchar esto, ya estamos en el capítulo 23 de San Mateo. No sé si nos anime o nos desanime, no sé si se asoma por ahí la cabeza de un fariseo, o la lengua de un fariseo, o los pies, los pasos, los deseos, las obras de un fariseo. ¿Cómo nos hace pensar este texto? Si ayer los fariseos le preguntaban a Jesús, quizá no sin buena intención, ¿cuál era el mandamiento principal? Hoy se escucha un ataque muy serio de Jesús sobre su conducta. Y así lo resumen, ¿eh? Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Eran malos? ¿Eran buenas personas? Aparentemente se preocupaban por observar la ley. Pero va a haber muchas otras otros puntos negros. Porque no se trata solamente de cumplir la ley. Se trata de vivir de acuerdo con lo que está mandado en la ley. Y hoy el texto evangélico habla de varias manifestaciones de la conducta. Y ahí se las dejo. Revísenlo. Sí, repásenlo. Y mirémonos nosotros hoy. ¿De qué se nos acusaría? Sí. Cada uno podemos caber ahí en esas denuncias que hace Jesús. ¿De qué se nos acusaría? Todos podemos hacernos culpables de diversas formas de hipocresía. Mirar a los demás de arriba para abajo, juzgarlos, cumplir solo lo que nos resulta cómodo, pretender enseñar a los demás, sí, ¿tú quién eres? Pensar que nosotros somos los auténticos cristianos, tenemos la exclusiva. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué diría Cristo de estas actitudes nuestras? Seguramente nos llamaría la atención. Por eso, pues, la vida del cristiano tiene que ser puesta en revisión permanentemente. Qué bueno que se inventó el examen de conciencia. No como una obra más, sino como una obra necesaria para examinar nuestro interior. Y para evitar caer en el fariseísmo, caer en la hipocresía, es la mejor forma de evaluación. Como dice el dicho, lo que no se evalúa, pues no se va a saber si hay frutos o no hay frutos. Por eso mismo, si ahí la vamos dejando pasar, lo vamos dejando pasar, pues nos hacemos tibios en nuestro interior. Pues qué bueno que nuestro Señor hoy nos dice, fíjate bien, no te quedes en lo exterior, no te quedes en los títulos. Sí, que nadie llame maestros o padres o guías, no te quedes en los títulos. Ve a lo fundamental, y lo fundamental está en el interior, y del interior sale el amor. Así es, y esto es lo que tiene que regir el principio rector de nuestra vida, el principio rector de toda relación y de cualquier comunidad. Tiene que ser la fraternidad, todos son hermanos, y la fraternidad es fruto del amor. Así es. Así es. Hoy pidamos a nuestro Señor, pues, que nos dé este corazoncito humilde. Solamente los humildes serán los primeros, que nos dé este corazón humilde. ¿Para qué día a día vayamos aprendiendo a discernir, aprendiendo a amar? Contamos siempre con su gracia y con el gran ejemplo de María Santísima, es día sábado, a la que también escribió San Bernardo. Ya me imagino, es allá un pensamiento imaginario. Me imagino que la Santísima Virgen le dijo alguna vez a San Bernardo: gracias, Bernardo, por hablar tan bien de mí. María, ojalá tú nos digas a nosotros gracias por ser buenos hijos y buenos hermanos. Buen día, buen fin de semana.